Soy Enrique Oz y esta es mi escotilla de hoy. Aviso del COVID-19. Hace muchos años se achacaba el desconocimiento en ciertas materias por parte de la población a la falta de información. La desinformación existía, pero con voluntad se podía sortear cualquier impedimento para acercarnos a datos reservados. Era un trabajo más laborioso, pero no había más opción con la que poder confrontar el relato políticamente correcto. Hoy no hay excusa. La información está al alcance de cualquiera con la sola voluntad de meterle mano a un teclado y, sin embargo, la desinformación sigue gozando de una presencia destacable, bien por la sobresaturación de decenas de medios o por la inversión de la mayor parte del tiempo en el entretenimiento que facilita Internet. Ahí está la herramienta. Usarla para el conocimiento o adormecimiento es una opción personal y la obtención de diplomaturas, licenciaturas y doctorados con el rápido visionado de titulares periodísticos permanece inalterable como si el tiempo se hubiese detenido en la era pre-internet. Yo solo me responsabilizo al 100% de lo que podría ser una noticia basada en mi propia vivencia. Entonces, ¿cómo me organizo de cara a recibir la información de tanto suceso o noticia que no cuenta con mi presencia y que copan la mayor parte de los datos que registra a diario mi cerebro? No veo otro camino que confeccionar mi propia lista de fuentes de información con la exigencia de que su método se aleje del sensacionalismo, aplicando un rigor periodístico y científico dirigido a esas personas raras que sentimos predilección por estar con los pies en el suelo en lugar de flotar sobre suaves brumas. ¿Y todo esto para qué? Para contarte mi maridaje con el COVID-19 si con ello, fuera de historias amarillistas, contribuyo a que te lo tomes con cautela, sin paranoias, pero con prudencia. La corresponsabilidad en el trastoque de vida que ha ocasionado el COVID-19 es innegable. Ahora bien, ¿es una indecencia cargar el peso por igual en ese sector de la comunidad médico-científica que desde hace años está advirtiendo de una posible pandemia que en las instituciones que han ocultado o minimizado esas advertencias? Tú y yo, como figurantes de esta función, poco culpables hemos de sentirnos y lo más racional es dirigir nuestra ira en dirección ascendente hacia esos gurús y sus marionetas que imponen su economía por encima de la salud. No recuerdo qué día llegó a mi vocabulario la palabra coronavirus o COVID-19. El caso es que pasaron a engrosar mi diccionario interno. Hasta mediados de marzo, poco sabía del bicho, salvo relacionarlo con una gripe subida de tono que se cebaba en ocasiones hasta la muerte en las personas de mayor edad calificadas por más de un impresentable como improductivas. La tarde-noche del sábado 14 de marzo comenzó a fraguarse una estrecha relación entre el COVID-19 y un servidor. ¿Cómo se presentó en mi cuerpo sin anunciar? Yo qué sé, saludos, abrazos, transporte público, trabajo. En cualquier momento y en cualquier lugar decidió que yo era, quiero pensar, materia prima de calidad para alojarse. Todo comenzó con una subida de temperatura corporal que oscilaba alrededor de poco más de los 38 grados y un malestar general expresado en forma de fatiga muscular de proporciones tan exageradas que me impedía dormir más de media hora sin despertarme. Tratando de buscar una postura que me aliviase, amanecí el domingo y el día transcurrió con las mismas molestias. Busqué en internet el protocolo de actuación, me recluí en una habitación de la vivienda y empecé el régimen de aislamiento con total disciplina para no causar problemas a mi compañera que ejercía de carcelera. No le perdonaré al COVID-19 que me obligue a pronunciar carcelera con cariño. La noche del domingo al lunes, idéntica a la anterior. A primera hora de la mañana llamé a la fábrica para indicar mi situación y me puse en contacto con mi médica de cabecera. Conclusión: tranquilidad, seguir las indicaciones del protocolo y seguimiento diario con la médica mediante consulta telefónica. Evidentemente, al estar todo más o menos controlado, no se contemplaba la posibilidad de hacer el test del COVID-19. Creo recordar que fue el martes cuando dejé de notar esa incomodísima fatiga muscular y el discurrir de los siguientes días fue más relajado, alternándose los momentos de fiebre con los afebriles. Por este motivo, dando por hecho que ya había pasado lo peor, cuando me llamaba algún colega al móvil para conocer cómo me encontraba, mi respuesta siempre iba en el mismo sentido de que esto del COVID-19 no era más que una gripe un pelín bestia, pero sin alarmismos. ¡Qué ingenuidad por mi parte! Y así, con gráfico en forma de diente de sierra, que dibuja la alternancia entre la fiebre y la no fiebre, van transcurriendo los días hasta que el sábado 21 de marzo, por la noche, pega un subido en mi temperatura corporal hasta los 39 grados y comienzo a toser pasando una noche bastante incómodo. Como seguía preso de la ingenuidad y teniendo en cuenta que por la mañana del domingo se había esfumado la fiebre, di por hecho que la tos nocturna fue el último coletazo del supuesto coronavirus. Pero mira tú por dónde, no fue así y el episodio volvió a repetirse con más violencia la noche del domingo al lunes, día en el que amanecí jodido no, lo siguiente, con la garganta irritada de todo lo que había tosido, con la capacidad pulmonar limitada hasta el punto de que me afectaba a la voz y con unas subidas y bajadas de fiebre que me tenían más despistado que un hombre rana en un bidé. Resumiendo, estaba hecho una piltrafa. Me puse en contacto con mi médica y al comprobar que mi estado se había complicado, automáticamente gestionó mi ingreso en el hospital de Urduliz. Se acercó una ambulancia y me trasladó al hospital. Nada más llegar, me hicieron una placa de tórax y me confirmaron que sufría neumonía afectando a los dos pulmones. A continuación el test PCR y quedé ingresado en un box de urgencias en espera de que se confirmase el positivo en COVID-19 para subirme a planta. En el box de urgencias estuve casi 24 horas y aunque me encontraba jodido, pude escuchar a otros pacientes, ya que los boxes están separados por cortinas, que presentaban síntomas mucho más duros que los míos. El martes 24 de marzo, una vez que me confirmaron el positivo en el COVID-19, me subieron a planta por la tarde. Hasta el viernes 27 estuve bastante cascado, apenas pude comer en esos días y tenía episodios de arcadas. Seguía con la fiebre y con la neumonía controlada. Ese mismo viernes, por la tarde, pude comer una naranja que la recuerdo como la naranja más sabrosa que había degustado en toda mi vida. Ya ves lo fácil que llega la felicidad cuando estás flojo. Si mal no recuerdo, creo que llegué a cenar un yogur y algo de sopa de verduras. Vamos, que otro banquete como ese reviento. Remontaba el vuelo poco a poco. Día a día fui mejorando y el sábado 4 de abril, vuelta a casa. Aislamiento de otras 2 semanas en la habitación y después unos días para ir cogiendo un poco de fuelle tras semanas de movilidad reducida. Durante todas estas semanas, a raíz de mi rollito con el COVID-19, he recopilado mucha información para conocer, en líneas generales, lo que rodea a ese virus microscópico que en lugar de hacerme pasar una gripe brusca, se ha empeñado en darme un meneo de aquí te espero. No voy a ser un experto en pandemias por unas semanas de concienzuda lectura, pero me ha ayudado a discernir lo que son teorías razonadas dentro de un campo desconocido para mí de lo que son bulos propios de retrasados o de cabrones oportunistas. Para ello, recurro a mi listado de fuentes de información, contrasto opiniones de diferentes expertos en la materia, vídeos, entrevistas, tomo apuntes y, también he de reconocerlo, llegó el momento en el que di por concluida la búsqueda de explicaciones porque el material recopilado era más que suficiente. Voy acabando. Esquema básico. 1. El confinamiento tenía como misión ante esta oleada del COVID-19 evitar el colapso del sistema sanitario. Y 2. Una vez controlada, entre comillas, esta sacudida, la desescalada tiene como objetivo que poco a poco se recupere la nueva normalidad, también entre comillas, asumiendo un ritmo de atención hospitalaria sin que el sistema sanitario se colapse. Ojo, no entro en valoraciones políticas sobre lo tardías de las medidas y el debate partidista que se da desde entonces. Quizá lo haga otro día. Mi intención con esta brasa, que estoy relatando, va más encaminada a la percepción que tengo desde que hago vida normal, observando cuál es la actitud de la gente con la que me cruzo al ir a hacer los recados o de camino al trabajo. Pero sobre todo ha influido en mis ganas de hablar ver el resultado del estudio de seroprevalencia estatal en el que se indica que alrededor de un 5% de la población de Hego Euskal Herria hemos pasado el coronavirus, dato que se aleja a gran distancia de la hipótesis de la inmunidad de grupo. Y eso que los pronósticos más optimistas confiaban en llegar a una tasa del 15%. Todas las cifras quedan lejos, a día de hoy, de la cota del 60% en la que se entiende que la pandemia estaría, por decirlo de alguna manera, ya vencida. No tengo en cuenta asuntos relacionados con la posible vacuna. Y esa percepción que tengo me lleva a la conclusión de que el COVID-19 se percibe como algo que les puede complicar la salud a otros, pero no a uno mismo. El COVID-19 va a pasar por cada uno de nosotros. A unos les va a matar. Otros las van a pasar muy putas. Habrá quienes, como yo, presenten un cuadro jodido. También los que la incomodidad será leve y los que han sido bautizados como asintomáticos que ni se van a enterar de la fiesta. Con el inicio de las fases de desescalada, he visto cierto grado de irresponsabilidad en la calle. No hay que perder la cordura por culpa de algo diminuto que ni siquiera podemos ver, pero sí tenerle respeto porque te la puede liar. Sinceramente, comprendo que pueda existir una visión generalizada del COVID-19 como algo ajeno. Yo mismo pensaba en él como una gripe brusca antes de ser hospitalizado, pero precisamente por las horas tan jodidas que me ha hecho pasar y que podrían volver a repetirse, creo que hacer un llamamiento a la responsabilidad de la población desde la perspectiva de los que ya lo hemos sufrido no está de más. Esta responsabilidad de la población, que sería una muestra de madurez colectiva, es la que puede facilitar que el sector sanitario esté capacitado para atender todos los nuevos casos que requieran atención hospitalaria, además de otros problemas de salud que el COVID-19 ha eclipsado como si ya no existieran. Y si se demuestra esa madurez colectiva, otro día hablamos de la revolución, porque no me jodéis que con el revolcón que el COVID-19 le ha dado a la economía de los explotadores, vamos a seguir pensando como esclavos.